Estamos hablando de las apariciones marianas. Claro, Jesús, después de desvelar el tercer misterio de Fátima, aunque en realidad debíamos decir una vez desvelado una parte del misterio de Fátima, ¿no? Porque era uno solo en origen, pues la gente ha quedado pues muy preocupada porque el tercer misterio queda sujeto a múltiples interpretaciones, incluso los teólogos están debatiendo entre sí qué narices puede significar el tercer misterio. Y bueno, la gente, una de las preguntas, lo decía Carlos el otro día, decía, bueno, sí, lo de Fátima, pero en realidad, ¿qué ocurrió en Fátima? ¿Qué pasó con lo de Fátima? ¿Qué es lo de Fátima? Pues yo creo que es una noche propicia para hablar de este asunto, ¿te parece? No, pero yo creo que ha sido un buen argumento, ¿no?, el utilizar como pretexto el tercer secreto de Fátima, que como tú bien dices, era la tercera parte de ese secreto, para hablar de uno de los misterios más apasionantes y apasionados, también utilizando tus mismas palabras, del siglo XX. Porque realmente casi todo el mundo ha oído hablar de Fátima, casi todo el mundo conoce a grandes rasgos lo que ocurrió realmente en 1917, pero muy pocas personas conocen en detalle lo que ocurrió no solo en 1917, sino los años precedentes, donde ya algunas de las videntes que luego se hicieron famosas empezaron a ver otras cosas que no era precisamente la Virgen, sino otro tipo de entidades de las que hablaremos. O sea que vamos a hacer un monográfico, Carlos, un monográfico histórico. Sí, claro, porque habíamos pensado, y lo hemos hablado, si se acuerdas, entre los tres, el cómo es tan amplísimo el fenómeno de la aparición mariana como tal, y además está tan vinculado a la creencia del lugar y de la zona, es un fenómeno psicológico y social al mismo tiempo. Habíamos pensado centrarlo en dos clásicas, principalmente, aunque te citemos alguna más, que son Fátima y Guadalupe, por la trascendencia que han tenido y por los millones de seguidores que tienen todos los años. Además, hemos elegido esas dos por dos razones. Ambas son de un entorno, un contexto cultural muy próximo al nuestro, aunque podríamos haber elegido, por ejemplo, Lourdes, pero sin embargo, no deja de ser el siglo pasado, y aunque alguien puede decir, bueno, ¿y Guadalupe qué? Sí, pero Guadalupe no deja de ser un fenómeno de un entorno cultural que esté español, al fin y al cabo muy parecido al nuestro. Sí. Y Fátima está muy próxima. Fátima, yo creo que los españoles son, después obviamente los portugueses, el número de visitantes que más se recibe, la nación que más va. Bueno, pero si somos fieles aparte, un poco al planteamiento, hemos elegido estas dos porque posiblemente sean las dos más espectaculares. Yo creo que hay una que está, hay dos muy espectaculares también, muy muy interesantes. Lo que pasa es que una de ellas la tocó aquí Nacho Ares, que es la de Santa María de Zeitún, que a mí me parece fantástica desde cualquier punto que se le coja, porque además es la única aparición de la Virgen masiva, es decir, ante miles de personas, fotografiada, filmada y muy documentada, lo que es muy reciente. Zeitún me parece desde 1966 la primera aparición. Y hay otra muy interesante también que se podría haber cogido, que es Lourdes. Porque Lourdes, aunque es del siglo pasado, la documentación que hay sobre Lourdes es magnífica en el sentido que corresponde a lo que nosotros, Jesús y yo, en Seres y Lugares, llamamos un siglo invisible. Es decir, siglo XIX es uno de los siglos más racionalistas de la historia de la humanidad. Es uno de los siglos en los cuales los fenómenos paranormales fueron separados de una manera más clara de lo que era el contexto social básico. Al fin y al cabo es el nacimiento de la teosofía y de cosas muy curiosas. Pero quedó siempre en un segundo plano. Entonces es muy interesante porque en la fuerte Francia racionalista de la época fue un auténtico shock cultural la aparición de Lourdes, dado que no era lógico que fuera en Francia. Sí, antes, se ha tratado mucho. Sí, antes de entrar en Fátima conviene que os haga algunas preguntas. Una de ellas, por ejemplo, Jesús, puede ser, bueno, ¿por qué la Virgen se aparece en una cueva, se aparece en una roca, se aparece en un olivo, se aparece en cualquier otro sitio menos en una iglesia, o menos en un parlamento, o menos en la sede de la ONU? Porque la aparición mariana lo que siempre destaca es el lugar. Cuando analizas las apariciones marianas en profundidad, aparte de encontrar similitudes con otro tipo de apariciones que en el pasado se llamaban apariciones féricas o apariciones de hadas, donde hay muchas similitudes, y ya digo, alguna vez hemos comentado aquí que hemos encontrado por lo menos una docena de puntos en común entre lo que eran las antiguas apariciones de hadas con las actuales apariciones marianas, lo que es cierto es que todas estas apariciones, estas entidades femeninas o masculinas incluso, lo que están intentando señalar es que en ese lugar precisamente donde surge la aparición hay que construir un santuario, un templo para que se les adore. No es tan importante la aparición en sí como el lugar donde aparecen. Eso, que es algo que pasa desapercibido para muchísimos, bueno, investigadores, ¿no? Porque se quedan un poco en lo que es el fenómeno externo, se quedan en los fuegos de artificio. Los fuegos de artificio, desde mi punto de vista, es la aparición en sí. Es lo menos importante. Lo importante es el lugar, porque allí donde ha surgido una aparición mariana, anteriormente ha ocurrido otro tipo de apariciones. Es decir, se está sacralizando el lugar. Lo que ocurre es que con el tiempo, normalmente se olvida y se vuelve a reactivar como ese foco energético en ese mismo lugar, y se vuelve a construir. Antes lo que se construyó mejor o se hizo allí un monumento megalítico, después una pequeña ermita, luego un templo religioso y al final acaba siendo una basílica. Ese lugar es el que confiere cierta virtualidad y cierta religiosidad a todo el entorno. Y en las apariciones lo que hacen es como marcar los hitos, ¿no?, periódicos, de que ese lugar es lo importante. Y siempre, casi todas las apariciones, por lo menos las genuinas, se encargan de señalar lo mismo. Dice, adorarme aquí, no 2 metros más allá, aquí. Requisitos indispensables entonces, Carlos, para que el fenómeno paranormal pase a ser un fenómeno sobrenatural. Bueno, para que pase a ser un fenómeno sobrenatural tiene que afectar de manera masiva a la población. Es decir, tiene que haber testigos de que algo que ocurre allí no forma parte de la vida habitual de la comunidad. Es decir, bueno, antes que nada tengo que hacer una pequeña precisión. Aquí vamos a tocar muchas veces términos que son muy difíciles de controlar de manera racional. Es decir, no vamos a tener sistemas de precisión matemática que nos permita controlarlo. De forma que, en cierto modo, va a haber que elegir entre lo políticamente correcto y la verdad. Sí. Entonces yo voy a elegir la verdad. Se puede hacer otra cosa. No pueden llamar a herejes, pero lo asumimos. No, quiero decir que yo voy a contar, y Jesús igual, vamos a contar hechos. Esos hechos pueden ser interpretados de muchas formas que nosotros no vamos a enjuiciar. Yo por lo menos no pienso hacerlo. Porque en algunos casos de apariciones de vírgenes, de apariciones marianas, yo conozco a testigos que conocen muy bien la zona y me han dado explicaciones racionales muy sofisticadas y muy buenas de por qué se puede producir ahí una aparición mariana y, como dice Jesús, por qué ahí y no 50 metros a la izquierda. ¿Por qué para convertirse en sobrenatural tiene que ser masivo e inusual? Bueno, pues yo tengo mi opinión y yo no sé si Jesús estará de acuerdo, pero la mía es porque, aunque parezca increíble, el fenómeno, y yo creo que hay un fenómeno detrás, una cierta, hablo de inteligencia en el sentido de que hay una acción consciente y voluntaria por parte del que genera una escenografía de tipo teatral, porque eso es lo que es, creo que el fenómeno no es absolutamente selectivo. Es decir, que elige a la gente que lo va a percibir. Igual que ha definido el lugar, elige a la gente y tantea a varias personas. Por eso hay muchísimas apariciones marianas, muy pocas definidas por la Iglesia como tales, y muy pocas que tengan impacto en una comunidad. Porque es como si el fenómeno tocara aleatoriamente, dentro de una ligera selección, hasta que por algún motivo que nosotros no conocemos, establece lo que podríamos llamar un contacto. A partir del contacto, el éxito puede ser mayor o menor, pero está garantizado. En algunos casos, como los que vamos a contar, Fátima y Guadalupe, no es que sea un gran éxito, es que es un éxito absoluto. Son millones de personas las convencidas de lo que allí ocurrió, en un sentido o en otro. No, claro, pero la gente se puede preguntar, entonces, ¿por qué la supuesta divinidad elige un sitio y no elige otro? Si al fin y al cabo la Tierra es una creación divina, ¿no? La única sensación que se puede pensar ahí es que porque de alguna manera lo necesita. Es decir, necesita el árbol, necesita no cualquier tipo de árbol, además, necesita la fuente, necesita la roca, necesita el lugar. Y necesita los fieles. Exacto. Y los fieles. Exacto, lo necesita. Igual que, como luego hablaremos, el mensaje siempre es igual. Es decir, hay una especie, Jacques Vallée llamaba las reglas de la profecía. Las reglas de la profecía es porque existe el protocolo famoso del que hablábamos. Si eso existe habitualmente en los fenómenos paranormales o en los fenómenos sobrenaturales, bueno, en el caso de las apariciones marianas, no es que exista, es que se puede hacer un inventario perfectamente. Puedes empezar punto 1 al 5, de todo lo que va a ocurrir. De hecho, hay ya especialistas, entre otros la Iglesia, que cuando se produce una supuesta manifestación de algo que alguien dice que es una aparición de la Virgen, ya tienen previsto claramente lo que va a ocurrir después. Entonces, el que ocurra así o no es lo que les va a determinar, en cierto modo, la consideración de ese fenómeno como una aparición para ellos real de la Virgen o no. De hecho, como luego hablaremos también, la Iglesia ha reconocido muy pocas en el siglo XX. Claro, porque yo intuyo que el catálogo de apariciones marianas en Corea del Norte debe ser escasísimo, ¿no? Muy escaso. Se trata que estamos hablando de hace 10 siglos, de unas 22.000 apariciones marianas. ¿22.000? 22.000. Son más o menos las que están censadas. Digo más o menos porque también hacer un censo a esos niveles, me imagino, o sea, nos sale una media de 2.200 apariciones por siglo. Claro, lo que pasa es que no en todos los siglos tienen la misma incidencia. Exacto. Y no todos los países. De estas 22.000 apariciones, la gran mayoría son de Europa. La gran mayoría. Y antes hablaba Carlos del proceso selectivo de estas apariciones. Quiero incidir un poco en ese aspecto porque me parece muy llamativo y sorprendente. ¿Sabéis que casi todas las apariciones marianas, por lo menos en este siglo, bueno, parece que los protagonistas, en este caso las protagonistas, son mujeres o niñas? Sí. Sin embargo, esto no siempre ha sido así. En unas encuestas estadísticas que se ha hecho, pues no de estas 22.000, pero sí de unas 250 apariciones, las más sobresalientes de los últimos siglos, pues se sabe que el porcentaje de apariciones por sexos anteriores al siglo XIX era abrumadoramente de mayoría masculina. El 77% de esas apariciones tenían que ver con hombres, eran testigos o videntes hombres. Y sin embargo, solo un 22, un 23% eran mujeres. Sin embargo, este porcentaje de apariciones cambia en el siglo XIX y XX, donde las mujeres ya son el 67% que ven estas apariciones y solo el 32% de hombres. Y ya cuando es por porcentajes de edades, entre los un año y 12 años, es la mayoría de las apariciones, de los testigos que ven estas apariciones. Estamos hablando de un 63% de edades, pues prácticamente infantiles. ¿Qué quiere decir con esto? Que en un principio, el caso representativo es el de Juan Diego, ¿no? Era un hombre, anteriores al siglo XIX, pues eran eso, testigos o videntes masculinos, y después, por alguna razón, es selectivo el fenómeno y claro, prefieren a mujeres o a pero niñas. Pero es que la conclusión a la que han llegado por lo menos algunos astrofísicos, básicamente el grupo del Colegio Invisible, ¿vale? Era que si el fenómeno lo que busca es, y luego hablaremos también de los posibles objetivos, algún sistema de convencimiento, de control espiritual, de alguna manera localiza o busca lo que se entiende como una mejor correa de transmisión. Bueno, el caso de Guadalupe en México es clarísimo, es decir, elige a un indio del pueblo totalmente apartado de la élite conquistadora española, de 56 años me parece que tenía cuando sí. Se puso la primera aparición, y le elige porque, bueno, luego lo contaremos, porque es la mejor forma de que el mensaje que se pretende transmitir encaje en el receptor. En el caso de las apariciones del siglo XX, una cosa que además yo lo he oído siempre de los que niegan esto, porque hay que... Y lo digo sinceramente, hay que ser bobo para negar esto. Es decir, puede estar de acuerdo con que sea la Virgen o no, pero negar que un fenómeno de Fátima ha existido me parece alucinante. Bueno, pues hay gente que al negarlo dice, bah, siempre se aparece a pastorcillos, siempre se aparece a menores de edad, siempre se aparece a analfabetos. Bueno, efectivamente, siempre lo hace. ¿Y qué? Es decir, eso lo que hay que hacer es estudiarlo, no despreciarlo por ello. Sí. Eso lo que hace es que sea mucho más atrayente que algo que se le aparece a un pastorcito de 12 años, a una pastorcita, luego lo sigan millones de personas. Hombre, claro, aquí alguien puede decir, bueno, y claro, a lo mejor echamos manos de la credulidad, ¿no?, de los estratos más bajos de la población. Y ahí es donde yo no estoy de acuerdo, y lo digo por una sencilla razón, es decir, porque independientemente, y devuelvo de nuevo, a que se crea o no que es la Virgen lo que se aparece, el hecho cierto es que lo de Fátima, casos como el de Fátima, como ha dicho Jesús, hay unos 2000 y pico al año. Pero no trascienden la mayoría. Trascienden cuando el fenómeno tiene tal impacto global en la comunidad que ha dejado de ser meramente un incidente aislado de un pueblecito remoto para pasar a ser un lugar de culto mundial. Pero a lo mejor no trascienden porque no hay interpretación sobrenatural, ¿no? Claro, no, porque como hemos dicho antes, de alguna manera no se dan siempre las condiciones totales del protocolo que luego citaremos, que es un protocolo que empieza con un protocolo de comunicación y finalmente lo que establece es una serie de reglas de comportamiento general, que en el momento en que se rompa la cadena en algún punto ya no sigue adelante. Y el fenómeno busca otro lugar. Hay estudio, Jesús, ¿hay estudio psicológico de los que ven un fenómeno de estas características? Sí, claro que hay estudios psicológicos. En general lo que abundan es, si estamos hablando del siglo XX ya, sin hablar de otros siglos pasados, que como ves el fenómeno es como si fuera mutando. Pero en lo que es en el siglo XX, e incluso finales del siglo XIX, el estudio psicológico que se ha hecho es normalmente de personas del pueblo, personas con un nivel cultural bastante bajo, con personas eso, poco cualificadas, se podría decir, dentro del argot de las investigaciones de fenómenos paranormales, sí. y precisamente como si se buscara adrede, ¿no?, el que tuvieran esas dos incidencias. Primero, menores de edad, ya he dicho que entre 1 y 12 años pues se da ese porcentaje del 63%, que son la mayoría de las apariciones, y no con un coeficiente intelectual bajo, sino con unos niveles culturales bajos, porque también esto sabes que se ha intentado transversar, es que siempre se aparece pues a subnormales, a gente... No, es verdad eso. Pero es cierto que es gente del pueblo, es gente llana. ¿Por qué? Porque normalmente se aparecen en zonas rurales, donde y en épocas, fíjate, en Fátima en el año 1917, y en Fátima y en cualquier parte prácticamente de Europa, pues desde luego no todo el mundo tenía acceso a la cultura. Entonces, eso es lo que han intentado utilizar los que están en contra de las apariciones, lo cual es absurdo, para negar el fenómeno. Y quiero ya plantear un poco lo que es la premisa, la mía y me imagino que la de Carlos también, y es que cuando se habla de apariciones marianas la gente empieza a ser tendenciosa, porque hay dos grupos como muy definidos, aquellos que realmente creen que todo lo que se aparece es la Virgen y aquellos que creen que todo es mentira, que son alucinaciones o que son pues relatos más o menos fantasiosos de gente que después lo que intenta buscar es pues un beneficio económico, de ahí todos los santuarios marianos que dicen que generan beneficios, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues entre esas dos posturas extremistas, entiendo yo, hay una postura intermedia, pero una postura intermedia que es amplísima. Es decir, hay apariciones, por lo tanto ya estamos descartando uno de los casos, por supuesto también descartando todos los bromas y tal. Se sabe que de las últimas apariciones, estas 250 que han servido para hacer estadísticas, un 10% son falsas. Vale, y se puede estudiar, y aquí en España por lo menos hay media docena de ellas clamorosamente falsas. Pero hablando ya de lo que son las auténticas, de aquellas que han pasado todos los controles. Bueno, pues ese porcentaje, estamos hablando, es importantísimo porque... ahí se dan una serie de fenomenologías que el que no esté un poco al tanto, y estamos hablando de gente que ha investigado el fenómeno, va a pensar que se pueden dar todo tipo de fenómenos hasta ufológicos. Pero hablando de que ni se aparece la Virgen, vamos a partir de esa premisa, ni no se aparece nada, sino que entre medias, ¿qué es lo que se está apareciendo? El fenómeno existe, el fenómeno real, Pero, ojo, tengamos en cuenta, cuando hablemos de las apariciones no vamos a hablar exactamente que se está apareciendo la Virgen, sino que se está apareciendo entidades, en este caso femeninas o masculinas. Y esas entidades a veces se autodefinen, dicen que es la Virgen. A veces, no siempre. De 57 casos, por ejemplo, que investigó, quien fue Hillary, me parece, dijo que 30, solo en 30, se autodenominaba la aparición. Decía que era la Virgen del Carmen, o que era la Virgen, o Nuestra Señora de los Ángeles, etcétera. En la otra parte, casi el 50%, en ningún momento se definía. Era el testigo, el vidente, el que decía que era la Virgen. Por cierto, muy importante esto. En casi todos los casos de autodefinición de la aparición, es un mecanismo de refuerzo clarísimo. Es decir, la aparición va apretando las tuercas poco a poco, suelta, aprieta, y finalmente suele ser en el último encuentro cuando la definición ya es clara. A Bernadette en el último le dice la Virgen: soy Nuestra Señora de los Pobres. Luego veremos que al indio Juan le ocurre exactamente lo mismo en Guadalupe. Es decir, hay un momento en el cual la aparición y la entidad que está delante decide que una vez que ya ha establecido en el protocolo de comunicación con el sujeto, el vidente, realmente es un vidente, que está recibiendo la aparición, ya han llegado a un acuerdo, una especie de acuerdo, de que se puede manifestar de alguna manera, es cuando elige cómo va a aparecer. Eso es sorprendente, pero es que ocurre siempre. Dicen, bueno, no ocurre casi nunca, no, siempre, siempre. Suele haber un momento de indecisión en el cual finalmente la aparición se autodenomina. Por cierto, y esto sí que, y no quiero hacer de profeta, pero me ha llamado la atención por lo que está ocurriendo últimamente. No en el caso de las apariciones de tipo, pero determinado tipo de manifestaciones, vamos a llamar de lo extraño, están cambiando a lo largo de los últimos años 90. Están mutando en el sentido de que por primera vez están empezando a aparecer a gente que no reúne este perfil psicológico. Y no me refiero a las apariciones marianas, me refiero a clásicos encuentros, te llamaríamos de tercera fase. Aquí hemos citado en el programa un caso muy conocido, el del famoso informático, uno de los 20 personas más ricos del mundo, que ha abandonado todo para dedicarse a esto a raíz de un encuentro cercano. Bueno, es el cuarto que yo tengo en mi lista, anotado. Es decir, está cambiando, de alguna forma. Es decir, así que muchos de los que piensan, bueno, yo nunca tendré encuentros con nada, porque como yo soy un tipo muy culto, que hay gente así, hija, a mí me va a ocurrir esto, eso se ocurre a pobres analfabetos, que no, tenga cuidado. Hay una cosa que está muy bien, que ha comentado Jesús, una cosa, y los psicólogos están hartos de decirlo, una cosa es el nivel intelectual. Claro. El otra cosa es el nivel cultural. Y otra cosa es el nivel cultural, efectivamente. Por ejemplo, a Ronald Reagan, al parecer, estuvo un encuentro con un ovni. Habría que decir, para ser puristas, que no se llama coeficiente intelectual, sino cociente intelectual. Lo que pasa es que la terminología popular ha querido que sea así, ¿no? Es cociente intelectual, sí. Bueno, pues señores, vamos a los hechos, que tenemos Fátima, que hay que contar muchas cosas sobre Fátima. Bueno, estamos, Carlos, en el año 1917. 13 de mayo de 1917. Vamos a empezar. Primera Guerra Mundial en auge, Portugal es nación aliada, está en guerra con Alemania, con las potencias centrales, y la preocupación básica, obviamente, del Portugal del día son dos cosas: la agitación revolucionaria que está empezando a afectar, bueno, pseudo-revolucionaria, de descontento que afecta a algunos aliados de Portugal, en concreto a Francia, donde se acaban de producir masivas deserciones por parte de, bueno, motines, por parte de unidades militares en el frente occidental, muy bien reflejadas por Kubrick en Senderos de Gloria. Hay una cierta inquietud porque la guerra para Portugal va mal en Mozambique, en concreto Mozambique, que va a ser invadido por los alemanes. La situación es incómoda, políticamente la República lleva pocos años, solamente unos pocos, desde 1910 que cae la monarquía, y obviamente el país está centrado en eso, y lo he colocado en el contexto de la prensa y los diarios, muy bien, simplemente. Muy bien, tenemos la Primera Guerra Mundial. Claro, eso es lo que le preocupa, como comprenderá todo el mundo, al público portugués. Los portugueses han sufrido muchas bajas en el frente. Efectivamente, el cuerpo ejército portugués en Flandes lo está pasando mal, en África las cosas van fatal, y hay una cierta desilusión. Bueno, pues hay que dar el prólogo, el encabezamiento, porque llegan las noticias. Muy bien, y luego seguimos. Nos ponemos al tanto de la actualidad y después vamos a continuar con Fátima y con Guadalupe, que yo creo que también va a ser un caso fascinante. ¿No te parece, Jesús? Lo de Guadalupe, totalmente fascinante. Esos son de los milagros, ahí se puede decir con mayúsculas, más persistentes que se ha dado en toda la historia de la aparición mariana, ¿no? Porque ahí tenemos incluso la prueba, el ayate, el lienzo, donde se refleja el rostro de la Virgen. Y cuando hablamos del rostro, también hablamos de los ojos, que hablaremos de ellos. De los ojos. Estamos en el siglo XVI, en el México recién conquistado. 10 años después de la conquista de Hernán Cortés. Habíamos llevado las armas, había que llevar también la fe.